Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal en Instagram. Esto es Mindalia Televisión, mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir un nuevo directo con todos vosotros. Gracias a la gente que se va a sumar el día de hoy para hablar de la compatibilidad según cada signo. Estamos hablando de esta fecha tan especial del Día de los Enamorados. Quiero recibir al especialista que va a estar con nosotros en directo, él es Brujito Maya, nuestro querido Gabriel, que vamos a estar invitando en nada. De hecho, yo ya mientras vosotros os vais sumando, voy a invitarle a que se sume al directo a Brujito Maya. Él tuvo un directo hace no mucho, creo que el mes pasado, y bueno, fue todo un furor porque él además tenerle con nosotros aquí para ayudarnos a activar la energía del amor. Ahí te veo, Bruji, encantada de que estés aquí con nosotros. Y bueno, ya te he aceptado la invitación, ojalá que podamos conectarnos rápido, porque ya sabéis que bueno, Instagram últimamente con el tema de la conexión a veces funciona, a veces no, pero bueno, seguro que hoy lo vamos a conseguir. Ahí le invito nuevamente, te acepto la invitación. Y bueno, quiero recordaros mientras Brujito Maya se va conectando al directo que a partir de mañana empezamos un especial en nuestra multiplataforma, es decir, en nuestro canal de YouTube, de Facebook, de Twitch y de Bauer Life, de El Poder del Amor, coincidiendo, como decía, con esta fecha de San Valentín. Vamos a activar esa energía amorosa que está dentro de cada uno de nosotros. Así que desde las 5 de la tarde, horario de España, hasta las 10 de la noche, en horario España también, vais a poder disfrutar de diferentes entrevistas hablando sobre amor propio, amor hacia los animales, sobre relaciones de pareja, sobre secretos para desvelar sobre el amor, un montonazo de temas distintos. Bueno, parece que no podemos conseguir que Gabriel entre al directo, a ver si ahora sí. Vale, por aquí te mando nuevamente la invitación. Estamos. Espero que no estemos moviendo mucho. Ahí le tenemos. Aquí estamos, lo hemos logrado. ¿Cómo estás? Voy a darle un momentín, un poco de sonido. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bien. ¿Vos a mí me escuchas? Perfecto. Ahí vamos a estar leyendo también si ellos nos escuchan bien al otro lado. Encantada, Gabriel. Un placer que esta vez podamos coincidir y compartir este directo juntos. Linda. Y aparte con un tema tan apasionante que es el amor y el Día de los Enamorados, porque yo creo que si hay algo que nos iguala a todos es que todos necesitamos amar y sentirnos amados. En esto todos somos iguales. Una gran verdad. Somos seres sociales y como tal necesitamos relacionarnos, ¿no?, en cualquier ámbito, y el amor se traslada mucho más allá, ¿no?, de solamente el amor de pareja que conocemos, ¿no?, el amor de película típico. El amor está en todas partes y está en nosotros también, empezando por ahí. Yo quiero presentaros a Brujito Maya, porque no hice las presentaciones antes de que entraras. Quiero contaros que él es astrólogo, es escritor y especialista en chamanismo andino, cultura y tradiciones de los pueblos originarios de América. Desde hace 25 años se desempeña como docente y también como conferencista. Para muchos de vosotros será un amigo más, porque lo habréis visto un montón de veces en Mindalia, y bueno, hoy ha querido sumarse precisamente para contarnos un poquito la magia de esta fecha del Día de los Enamorados, para plantearnos algunos rituales y para ver también esa compatibilidad desde los signos del zodiaco. Pues yo te paso la palabra, Bruji, cuando tú quieras comenzamos. Dale, dale, arrancamos, y justo ya que me diste el pie, si querés arrancamos con la compatibilidad de los 12 signos del zodíaco. Te pido que me avises como unos 5 minutitos antes de redondear, porque quiero cerrar con una meditación muy linda para el Día de los Enamorados. Entonces, como a veces yo me pierdo en el tiempo, tú dime, Gaby, vamos a la meditación y ahí guardamos ese tiempito. Yo digo con esto ya de lleno de los signos. Primero, Lau, ¿vos de qué signo sos? Yo soy Capricornio. Capricornio, acá un taurino. Por eso, mira, ya empezamos con la compatibilidad, ¿no? Tauro, Virgo, Capricornio, los tres signos de tierra. Por eso nos entendemos tan bien. Primero yo digo que no quiero desmitificar esto de que hay signos más buenos que otros. No hay ni signos buenos ni signos malos. Todos son los signos, todos signos son positivos, todos los signos son buenos, y cada uno de los signos también tiene su sombra. Y yo creo que a nivel humano, muchas veces, primero nadie se nos cruza por casualidad, Lau, todas las personas que se cruzan en nuestro camino es porque nos vienen a enseñar algo. Entonces, más allá de buscar que seamos compatibles o que no seamos compatibles, cada vez que se cruza un alma en nuestro camino, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué me viene a enseñar esta alma? ¿Qué tengo que aprender de esta alma? ¿No? Y a su vez seguramente nosotros también tengamos que darle un mensaje a esa otra persona, aunque no lo hagamos conscientemente, ya por el solo hecho de ser nosotros mismos, ya estamos movilizando, ya estamos despertando un montón de cosas en el otro. Los arianos, bueno, lo que sí nos sirve saber las características y la sombra de cada signo es porque, bueno, ya nos ayuda a intuir más o menos, ¿qué nos viene a enseñar? ¿Qué tenemos que aprender de eso? Los arianos son enamoradísimos, te conoces del primer signo del zodíaco, es pura pasión, puro entusiasmo, puro frenesí, se enamora, ¿viste? Ni bien te ven, ya te dicen que son el amor de tu vida. Lo difícil con los arianos es sostener ese sentimiento a lo largo del tiempo, esa relación a lo largo del tiempo. Entonces, justamente cuando conocemos a un ariano, no tenemos que dejar de encandilarlos por esas luces de fuego del ariano, sino que tenemos que ir construyendo de a poco la relación. Los taurinos, y acá digo presente, ya confesé ser taurinos, los taurinos somos muy cabezaduras. Entonces, lo mejor que les recomiendo cuando conoces a un taurino es no llevarle la contra. No hay peor cosa que querer convencer un cat... Es una misión imposible, no lo vas a lograr. Entonces hay otras maneras tal vez de llegar al corazón del taurino, quizás justamente a través de la persuasión o usando la lógica, igual que justamente con Capricornio, ¿no? Si le explicas bien las razones al taurino, el taurino las va a entender. Y el taurino justamente necesitamos mucha seguridad y mucha estabilidad. Entonces no nos gustan mucho las personas que son muy inestables emocionalmente, ¿no? Porque como que nosotros no nos llevamos bien con la inestabilidad emocional, todo lo contrario, siempre estamos tratando de buscar estabilidad en nuestras propias vidas y también en el otro. Los geminianos, Géminis, ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué hacemos con Géminis, Lau? ¿Qué hacemos? ¿Has conocido algún geminiano? No. No, nunca se te has enamorado de un geminiano. Mira, el tema es que Géminis, él mismo, viste que Géminis son los gemelos, son las dos caritas. Entonces, les cuesta mucho decidirse a ellos mismos, a Géminis. Es como que les gusta esta persona, pero también le gusta esta. Pero también le gusta esta, y no saben con quién quedarse. La clave para conquistar a un geminiano es estar siempre alimentando la llama de la relación. O sea, estar siempre cambiando. A un geminiano tenés que darle siempre estímulos. El geminiano se aburre y sale de la pareja. Tenés que estar siempre con creatividad y modificándote y alimentando la relación. El canceriano y la canceriano. Cuando hablo para los dos géneros. La gente puede ir dejando también su fecha de nacimiento. Así vamos viendo, y la fecha de nacimiento de la pareja, así les vamos contando también de su signo y del signo de la pareja, los que tienen. Los cancerianos... Permíteme que aproveche y recuerde que hay un simbolito aquí abajo de preguntas, ahí podéis dejarlo, es un bocadillito con una interrogación, aquí abajito lo estáis viendo, abajo de Brujito Maya, para que podáis dejar las preguntas, porque a través del chat se van a perder y entonces no las voy a poder recuperar. Fantástico, así... Después que terminamos la charlita, también contestamos un par de preguntas y ya se va sumando cada vez más gente. Le mandamos un besito grande en este anticipo del Día de los Enamorados para los que recién se suman. Los cancerianos, ¿sabes cuál es el secreto de seducir a un canceriano? Tenés que decirle, vos vas a ser la madre de mis hijos. Vos vas a ser el padre de mis hijos. Con esto, el canceriano y la canceriana cae muerta, porque cáncer es la familia, es la estructura, es el hogar, y lo que necesita es, cáncer es todo puertas adentro, como que el cáncer siente que el afuera, el mundo es muy, muy, muy alocado, y su refugio, el lugar donde está, encuentra su calorcito, su paz, es en el hogar. Entonces a la canceriana, al canceriano tiene que decirle, vos vas a ser la madre de mis hijos. Después se van conociendo. Pero le después decidimos. A tus pies. Leo, las leoninas y los leoninos. Bueno, esto vos ya debés saber porque tenés mucha experiencia entrevistando a muchos astrólogos. Leo es yo. Entonces la mejor manera de seducir a una leonina o a un leonino es decirle, vos sos el mejor del mundo, vos sos la más inteligente, la más linda, la más simpática. Si le levantás el ego al leonino, cae ese león, se convierte en un dulce gatito y cae muerto a tus pies. La virginiana y el virginiano. Vamos de vuelta empezamos con otra vez con otro signo de tierra. Los virginianos, vos sabés que se enroscan mucho en la mente, en el pensamiento. A veces me pregunto, ¿para qué me pregunto tanto? Dicen los virginianos. A veces me pregunto, están llenos de preguntas los virginianos y las virginianas. Entonces, la clave es no engancharse con los rollos de ellos. Hay que poner cara de póker con la virginiana y, viste, te viene con todo un planteo existencial, la virginiana y el virginiano, y vos tenés que decir, ajá, y no enroscarte, porque así como ellos se arman un meollo increíble, así como arman, después se les pasa. Entonces hay que escucharlos y dejar que se les pase, y con esto asunto solucionado para los virginianos. Libra. Bueno, los tres signos de aire, ¿no? Géminis, Libra y Acuario, pero Libra, Acuario, son espíritus libres. Entonces, tanto a un libriano y una libriana como un acuariano o una acuariana, tenés que darle aire, tenés que darle libertad. No les gustan las relaciones jaula, las relaciones prisión. Se sienten totalmente asfixiados con la gente que es muy absorbente. Entonces hay que darle como tranquilidad, ¿no? Dejar que ellos te busquen a vos más que vos estar encima de ellos, ¿sí? Es preferible, aunque te mueras de ganas de mandarle un WhatsApp, es preferible morderte las manos y esperar que de ellos surja la invitación a salir o la iniciativa. Entonces ahí ellos se quedan más tranquilos. Escorpio, para mí, bueno, yo soy de Tauro, ahora vamos a hablar un poquitito también de los opuestos complementarios. Tauro es el opuesto a Escorpio. Escorpio amo a los escorpianos y las escorpianas porque son pura pasión. El escorpiano, te doy un secretito, Lau. Para mí es el mejor amante, es el que tiene como un instinto sexual a flor de piel. Es el mejor amante de los 12 signos del zodíaco. Así que conseguir una escorpiana o un escorpiano es como una mina de oro. Lo único que el escorpiano nuevamente es un signo de agua. Los signos de agua son muy emocionales, son muy viscerales, ¿no? Entonces, así como un día como que te aman profundamente, al día siguiente te pueden odiar para toda tu vida. Y ojo, son bastante memoriosos, por no decir rencorosos, que no me gusta, son muy memoriosos. No se olvidan, un escorpiano jamás puede perdonar una infidelidad. Ellos tal vez sí se la perdonen a ellos mismos, pero vos nunca hieras el corazón de una escorpiana o un escorpiano, no te lo va a perdonar nunca. Sagitario, para mí, yo digo Sagitario, para mí es la alegría de vivir. Yo sí, si vos sabés que en todos estos años, que ya llevo casi 30 años con la astrología, cada vez que conozco un Sagitario, siempre son chéveres, son buena onda, tienen actitud, tienen energía positiva. Los sagitarianos son pro vida, ¿viste? Entonces, para sostener otro signo de fuego, ¿no? Para sostener una buena relación con un sagitariano hay que darle un poquitito eso, ¿no? Música, alegría. No le tires bajones y pálidas porque el sagitariano o la sagitariana sale corriendo. Llegamos a Capricornio. A Capricornio le gusta, lo primero que te digo que hay que salir, hay que salir con una capricorniana, un capricorniano, porque hay que tener orden en la casa. Ellos no pueden, viste, esta cosa que vos llegás y dejás el portafolio en un lado, te sacás la corbata y la dejás en el otro. No, eso no va con un capricorniano. Hay que tener todos los pulóveres ordenaditos en el ropero. Te sacás y llegás y te pones los zapatos bien acomodaditos. Te sacás el pantalón o la camisa y tenés que colgarle en la percha. Orden para el capricorniano necesita orden externo para encontrar un orden interno. Y en las relaciones también. No le digas esto, no lo llames a último. Decime si me equivoco. Mirá que el brujo maya nunca falla, ¿eh? No te El equivocas brujo maya nunca falla. para nada. No le digas cosas de último momento al capricorniano no le gusta. Tipo, no lo llamé para decirle, a las 7 no lo llaméis para decirle, mira, tengo entradas para ir al teatro a las 8, porque no. El escorpiano le tenés que avisar 3 días antes, 4 días antes, como que para que se haga mentalmente a la idea, planifique, se organice, y ahí sí concreta y ejecuta. El beneficio del capricorniano es que nunca te vas a encontrar con una sorpresa. Son muy sinceros, son muy leales, son muy transparentes y son personas de palabra. Lo que te dice un capricorniano, eso es ley. Acuario. Acuario, bueno, esta es la era de Acuario. Por un lado hablé de la libertad. Pero vos sabés que los acuarianos, y esto no lo digo, lo digo como algo positivo, ¿no? Son muy poliamor. Es la casa número, la casa astrológica número 11, la casa natural número 11, que es el nosotros, es el plural del verbo. Entonces, lo de las relaciones monogámicas les cuesta horrores. Y si un acuariano te es fiel, es porque realmente está perdidamente enamorado de vos, porque el acuariano, para ellos, dice, ¿por qué tengo que limitar el amor a una sola persona si yo amo a todo el mundo? Ellos aman a todo el mundo. Entonces quieren manifestar ese amor hacia todos. Y no es que te esté engañando, ¿eh? Realmente tal vez el acuariano te esté amando profundamente, pero así como te ama profundamente a vos, también ama profundamente a otras personas. Es un problema que vamos a tener que solucionar. Y los piscianos y las piscianas, que es el último, y ya con esto llegamos a los 12 signos, son tremendamente sensibles. Entonces hay que ser muy cuidadosos con cada palabra, con el pisciano y con la pisciana, para no herir sus sentimientos. Los piscianos y las piscianas necesitan personas demostrativas, que le estén demostrando cariño, que le den seguridad, pero hasta contacto físico, son las personas de los abrazos, los besos, las caricias. Esta más o menos es como si fuera el secretito de cómo seducir a cada uno de los 12 signos del zodíaco. Después, ¿quiénes tienen más afinidad? Ya lo sabemos, ¿no? Por un lado, los arianos, los leoninos y los sagitarianos, que son los 3 signos de fuego. Después también son muy compatibles Tauro, Virgo y Capricornio, los 3 signos de tierra, porque entre ellos se entienden, ¿no? Tienen como códigos en común. Recién hablábamos del acuariano, Acuario, Géminis y Libra, los 3 signos de aire también se llevan bien. Y por último, los 3 signos de agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis. Tienen mucha empatía entre ellos. Esto quiere decir que si vos conocés, por ejemplo, sos de Cáncer y conocés a una persona de otro signo que no te vas a llevar bien, no. Ya como dije al principio de la charla, nosotros tenemos que transitar por las 12 energías de los 12 signos del zodíaco, porque cada signo nos viene a enseñar algo. Así que cada vez que conozcas a una persona de un signo es una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué me cuentas? Bueno, muy bien. Pues te voy a contar muchas cosas porque tengo un montón de preguntas para ti de parte del chat. Entonces, ahí vamos a ir viendo compatibilidades. Mira, nos decían aquí del 22 del 5 y del 9 del 2 de Géminis y Sagitario. Bueno, mira, y justamente, y gracias por esta pregunta al oyente que nos hizo esa pregunta, porque podemos empezar a hablar de los opuestos complementarios. Géminis es opuesto complementario a Sagitario, quiere decir de que están en una relación de 180 grados entre un signo y otro. Esto, mucha gente dice, uy, es mi opuesto, y se asusta. No, al revés, es porque el otro te está manifestando la energía espejo. El otro te está complementando la energía que a vos te falta, ¿no? Y mi típico, ¿no? De Sagitario y Géminis, que son dos divinos los dos. Cuando uno está bajón, ¿no? Cuando Géminis anda medio pinchadito, ahí viene Sagitario a traerle un poco de alegría. Y al revés, cuando Sagitario está por bajar los brazos, ahí viene Géminis a darle el empujón que estaba necesitando. Otra preguntilla. Bueno, esta era la que nos trasladaba, a ver por ahí, que nos trasladaba Cris Mabal. Me voy ahora con Chus Pereira. Chus nos dice que es del 7 del 4 del 69 y nos pregunta cuál sería más compatible. 7 del 4, Ariana, Chus, que le mandamos un beso. Aries, bueno, ya te digo, tiene como una química especial con las leoninas, los leoninos, con otros arianos, con los sagitarianos. El opuesto complementario de Aries es Libra. Y hacen una muy linda combinación, Libra y Aries. ¿Por qué? Porque Aries, el ariano, la ariana es de fuego, y el libriano y la libriana es de aire. Y el aire aviva el fuego, aviva la pasión de aire, de Aries. Así que te encontrás una libriana o un libriano, agarrá viaje porque es vale oro eso. Bueno, aquí no solamente hablamos de compatibilidades, sino también de vacaciones juntos. Nos vamos directos. Uy, las Leiva vacaciones. Espera, pero lo de las vacaciones es, ¿vos sabés que es estadístico que las parejas se pelean más? Hay durante las vacaciones es mayor grado de separaciones que hay. Es muy, ¿por qué? Porque cuando vos vivís la vida diaria, que te vas al trabajo, esto y lo otro, cada uno tiene sus actividades. En las vacaciones estás conviviendo 24 horas con día, del día con esa persona. Entonces te volvés loco. Hay que hacer una terapia de vacaciones para irte de vacaciones con tu pareja. Salen los fantasmas, ¿no? Los fantasmas que el día a día se ocultan. Bueno, te decía entonces que Leiva Flores nos hablaba del 21 de abril y su esposo de enero, del 25 de enero, perdón. 25 de enero, ya entró en Capricornio y ella 21 de abril, me dijiste, ¿no? 21 de abril, sí. Habría que ver bien el año y la hora porque está justo en el límite entre Tauro y Aries. Pero bueno, pensando que ya está arrancando Tauro, tiene esta energía de tierra que seguramente los dos entienden y tienen proyectos. Lo que yo le planteo a esta pareja para que tenga éxito es tener proyectos en común. Capricornio se alimenta de los proyectos en pareja. Y toda la energía de Tauro también se alimenta por ahí. Buenísimo, pues vamos a por la última que va a entrar aquí en directo para ver así los casos. Miriam Morales, es del 9 de mayo del 70 y quiere saber su compatibilidad. 9 de mayo, taurina también. La compatibilidad, ya lo dijimos, la escorpiana y el escorpiano son fantásticos para los taurinos y viceversa. Y después Tauro se entiende, tienen como un mismo código en común con las virginianas, los virginianos, los capricornianos y también con otros taurinos. Acá tenemos en Argentina un dicho, no sé si allá en España también lo dicen, pan con pan, comida de sonsos. ¿Lo dicen allá ustedes? Más o menos, más o menos. Comida de sonso, y esto, porque también dicen que a veces dice, ¿cómo se llevan dos taurinos? ¿Cómo se llevan dos arianas? ¿Cómo se llevan dos leoninos? Bueno, la verdad es que yo siempre voy por las parejas del mismo signo porque se entienden mucho entre sí. Así que también prueben esta relación, porque nadie te va a conocer mejor que alguien de tu propio signo. Fíjate que yo estoy entendiendo mucho de por qué mis relaciones fracasan, ¿no? Porque no, nunca tuve una compatibilidad real con un signo, ¿eh? Bueno, no, pero nunca ahora te con vivo, que la gente lo puede seguir viendo. Ahora sí, aquí tenemos la herramienta. Y ya conoces a quién más te conviene, con toda esta gente que sigue el canal de Mindalia y que mira todas tus entrevistas. Claro que sí, además que, bueno, nos gustaría leer también en comentarios, ya sabéis que esto va a quedar grabado en el feed nuestro de Instagram, se va a compartir también al feed de Brujito Maya y también se subirá a YouTube en unos días, así que ahí nos gustaría en comentarios leer cuál ha sido vuestra experiencia, qué tipo de casos habéis vivido, con quién habéis convivido o si estáis planteando una nueva relación, cómo podemos ayudar en ese sentido. Y bueno, vamos a ir entonces, si quieres, a por la meditación, ¿vale? Para que podamos activar esta energía del amor, este ritual del Día de los Enamorados. Perdón, que ahí se está moviendo mucho la cámara. Vamos con la meditación. Primero, el ritual que yo les recomiendo para hacer el 14 de febrero, que es el día, al menos acá en la Argentina, el Día de los Enamorados, creo que es algo universal. Hace un ritual, escucha esto porque es maravilloso. Tenés que, yo todos los años me caso conmigo mismo. Hay que casarse. ¿Vos querés encontrar una pareja afuera? ¿Querés encontrar a otra persona para acompañarte en la vida? Primero haz el ritual de casarte con vos misma, con vos mismo. Buscás una alianza de matrimonio, ¿no? La tenés preparada. Tenés que hacer toda una ceremonia como si fuera un matrimonio normal, pero en vez de ese matrimonio, en vez de hacer los votos con otra persona, lo vas a hacer con vos. vas a escribir una cartita de amor diciéndote a vos mismo, vos misma, vos mismo, todo lo que tenés para ofrecerte, todo lo que tenés para darte. Y te lo vas a leer a vos misma, ¿sí? Entonces, vestite linda, vestite lindo, prende una velita, hacete algún regalo, regálate un ramo de flores o algo que vos, que a vos justamente, llévate a comer, haz una salida con vos misma e invítate a vos a cenar o a almorzar como si fuera una salida de pareja y el 14 casate con vos misma. Y todos los años yo renuevo mis votos, o sea, porque el amor hay que retroalimentarlo todo el tiempo. Entonces todos los 14 de febrero yo pienso cómo puedo mejorar esa relación conmigo para que aparezca otra persona. Y ahora sí, después de este pequeño ritual, voy a proponer a la gente que se siente cómoda. Si quieren, pueden cerrar los ojitos para escuchar mejor esta pequeña armonización. Yo me voy a sumar también contigo. Ahí está. Vamos todos. Es muy cortito y vas a ver qué lindo. Espero que les llegue al alma a todas las personas. Según Platón, en un principio íbamos por la vida de dos en dos, con cuatro manos y cuatro piernas. Cuenta la leyenda que era tanto el amor que se profesaban estos amantes eternos que los dioses se pusieron celosos y enviaron a cada hombre y a su par a una punta distinta del universo, separándolos. Desde entonces, la humanidad ha vagado por sucesivas vidas anhelando el reencuentro con su alma gemela. La naturaleza humana era originalmente una y estábamos enteros. El deseo y la búsqueda de esa integración se llama amor. Sé que te preocupa encontrar a tu alma gemela, el amor eterno que te acompañará el resto de tus vidas. No desesperes, la vas a encontrar. Búscala, incansable, sin pausa. Imagina sus ojos. Busca con el corazón su presencia. No tengo los cines con imágenes falsas. El verdadero amor, ese es único y es de cualquier color. Estate seguro que tu alma gemela también te está buscando, que te extraña como vos la extrañas a ella, que ella también te necesita. Pero no te confundas, no aceptes cualquier amor porque eso te conduciría al fracaso. Los divorcios, el desencuentro, es producto del que se resigna con lo poco y acepta un amor parcial. Pero esta clase de amor, que es unilateral, no conduce a nada. Tarde o temprano muestra la hilacha y deja relucir su desencanto, porque no es tu alma gemela, tu otro yo ideal. No desesperes, existe. A su debido tiempo llegará. Búscala con atención a cada paso de tu crecimiento. El alma gemela es tu compañera, es tu otra mitad, el principio que rige tu búsqueda. Distintos son los caminos que conducen a un mismo lugar. Escoge tu camino. Tu alma gemela tiene ese brillo en los ojos. Ella tiene una caricia oportuna. Sabe lo que piensas y lo que sientes porque son uno. Es la pieza que le faltaba a tu rompecabezas. Es la energía que vibra en tu misma frecuencia. Es lo que la playa al mar que acaricia sus costas o el río a la montaña que recorre sus laderas. Son dos brazos que juntos se levantan. Tu alma gemela es tu otra mitad exacta. Sin ella vas por la vida como sin una pierna, Rengo. El mundo es un laberinto. Encontrarse puede llegar a costarles. Pero no dejen de buscarse uno a otro hasta que se encuentren. Deja que te guíen las estrellas, tal vez esta misma noche. Y cuando se encuentren, no deben descuidarse. No seas una carga para tu alma gemela. No te detengas en tu crecimiento para que tu alma gemela no tenga que esperarte. No te quedes a mitad del camino. Pocos son Los que con verdadero esfuerzo salen triunfantes. Cuida el amor como se cuida un hijo para que pueda ayudar a sus hermanos a crecer. Si te conectás con vos misma, con vos mismo, si descubrís tu belleza y si te regalás a ella como ofrenda de amor, si logran fundirse y ser una sola cabeza y un solo corazón, nada podrá detenerlos. El amor es un milagro. No lo dejes escapar. Búscalo hoy. Vivilo hoy. Tu alma gemela te espera. Ve a ese encuentro. Feliz día de los enamorados. Toma una inhalación. Bueno, Luqui, qué momento tan especial, qué bonito ha sido. Y bueno, una super herramienta que creo que va a quedar también en estos días, ¿no? Muy presente para toda la gente que lo está haciendo ahora y que lo va a ver también más tarde en diferido, o incluso que se puede volver a repetir, ¿no? Podemos volver a ver en diferido y repetir la meditación, ¿no? No existe problema, ¿no? Con esto. Qué lindo, tal cual. Y esto es muy importante. Recuerden, porque a veces, viste que dicen, hay como una cuestión media individualista que dicen, no, yo no quiero ser media naranja, quiero ser una naranja sola. Yo creo que nos necesitamos todos a todos. Y sí creo que hay una media naranja para cada uno de nosotros. Así que busquémosla, no bajemos los brazos. A todos los que tengan ganas, agreguen, súmense a mi Instagram, que es @brujitomaya. Así crece la tribu maya, esta familia hermosa que tenemos. Y bueno, por supuesto, gracias, Lauri, que siempre me encanta compartir el espacio con Mindalia y con vos, por supuesto. Bueno, ahí va a quedar también sumado el perfil de Brujito Maya para que podáis seguirle, como él bien ha indicado, ¿vale? Ahí lo vamos a dejar en unos minutitos grabado. Gracias a toda la gente que se ha conectado para esa activación del Día de los Enamorados, la energía del amor. Y ahí queremos leeros, como decía previamente, en los comentarios. Gracias a todos por estar, compartir este directo con toda la gente que esté en la búsqueda del amor para que pueda saber qué signo debe de intentar encontrar y cómo puede anclar el camino hacia la felicidad un poquito más fácil. Gracias a todos, nos vemos en el próximo directo en Mindalia Televisión. Gracias, Bruji, un besazo enorme hasta Argentina y nos vemos muy pronto. Gracias.